la calle. Hablé con las estrellas y con la luna. En el banco de la plaza, olvidarte yo traté. Me dormí y soñé contigo, mujer. En el sueño ella estaba provocante. Un beso dulce y me abrazó, y justo en el momento en que hacíamos el amor, ya era día, el guarda me despertó. Guarda, yo no soy vagabundo, no soy delincuente, soy un hombre carente. Me dormí en la plaza pensando en ella. Guarda, por favor, yo le pido, provocar.